de mi amor. Amor. Necesito eso para que tú sepas cuánto te amo, mi amor. Amarte solo a ti prefiero. No me niegues nunca hoy tu corazón. Solo necesito un beso. Ven, ven, ven, ven y dame tu amor. Dame tu amor. Dame tu amor. Dame tus besos y tu corazón. Quiero tu amor. Dame ilusión. Quiero tenerte por siempre, mi amor. Amor. Quiero tenerte por siempre, mi amor.